Aquí comienza La Cocina de las Tierras de Talavera. El programa de Jesús Morales que nos trae la cocina tradicional de Talavera y su comarca. Con sus platos, costumbres culinarias e historia. Buenos días a todos. Una mañana más estamos aquí para charlar un ratito y para pasar un buen rato con lo que tenemos en nuestra tierra de interés en lo referente a las cosas de comer. Eso que ahora todo el mundo llama la gastronomía, que no digo que esté mal, pero que por repetido pues resulta un poquito fatigoso. Saben que uno en su modestia prefiere hablar del patrimonio gastronómico, de nuestras tierras y de nuestras gentes, naturalmente. Y hoy les traigo un par de verdaderas joyitas que, como suele ser habitual cuando nos referimos a nuestras cosas, pues no gozan precisamente de un reconocimiento popular masivo, sino más bien todo lo contrario. Ignorancia, dejadez, desidia y finalmente condena a la desaparición, siendo como son productos de primerísima fila. Hablo de un par de quesos producidos en nuestras comarcas, o por lo menos muy cerca de nosotros, que son reconocidos por quienes entienden de estas cosas, pues como dos de los mejores quesos que se pueden encontrar en España. Y eso hablando de un lugar, o sea, un país como el nuestro, que cuenta entre sus quesos con algunos de la talla del manchego, o la torta del Casar, o el queso de Ulloa, etcétera, pues es decir muchísimo. Pues empiezo a hablarles del queso de Gredos, que seguramente todos, casi todos conocerán. Se trata de un quesito encantador. O sea, no sé si esta es la palabra más adecuada a la hora de hablar de un queso, pero es la que ahora mismo se me ha ocurrido. Un quesito encantador, les decía, que se hace exclusivamente con leche de las cabras de la raza Berata, Berata de la Vera, que triscan en la vertiente de la Sierra de Gredos y que, por lo tanto, no podremos encontrar en localidades, que no son tan cercanas y familiares como Candereda, Poyales, Mijares, Ladrada, etc. Ustedes ya saben. Hay que consumirlos muy frescos, preferentemente con menos de 10 días. Es queso jugoso, con un marcado sabor a leche, untuoso y de verdad exquisito. De coagulación láctica, recomiendo una merienda a base de este queso, un buen vino muy fresquito, pues quizás alguna pitarrilla, no, más, sin más complicaciones, y pan de pueblo de la zona para que la dicha sea completa. También cerca de Talavera y en la zona del Valle del Tietar, en la área extremeña, existe algunas queserías que están intentando hacerse un hueco en el mercado con productos un poco extravagantes, pero bueno, como la torta de queso de cabra, que confieso no haber probado, pero que tiene toda la pinta de estar muy buena. Así que, si lo ven por ahí, no se pongan estupendos y denle una oportunidad a lo nuevo, que tal vez se vean disfrutando de una experiencia maravillosa para el paladar, que diría un clásico. Hasta aquí La Cocina de las Tierras de Talavera, el programa de Jesús Morales de la cocina tradicional de Talavera y su comarca. Everybody's got new orders. Be a nice girl and kiss the waters. Now the teacher is away. All the kids begin to play. Then comes clean and dressed in white folks. Shake your very gently by.